Bien, ya no habrían más puntos que se queden de urgencia y entramos en ruegos y preguntas. Intenten agilizar lo máximo posible, porque a las dos, más tardar, la secretaria tiene que ausentarse. Intenten ser lo más rápido posible. ¿Tiene la palabra el portavoz de San Borondón? Sí, con respecto a ruegos y preguntas, ya se me ha aclarado una, que era el tema de la acogida de los menores. Ya está aclarado, entonces una pregunta menos. Seré más rápido. Con respecto a la concejal de Educación, Manuela, les quería hacer una pregunta. Sabe usted perfectamente que a principio de año se solicitó por parte del gobierno de Canarias, Educación, la instalación o la obra de dos aulas en el colegio de Yaiza. Y se solicitó la colaboración administrativa para que se diera el informe, si era favorable o no, de dicha obra en esa instalación. Hasta la fecha no se ha ejecutado esa obra y me gustaría saber los motivos por los cuales esas aulas no se han construido. Empezamos. Mira, el día 17 de marzo, creo recordar, el 17 de marzo del año pasado, creo que lo remití al señor director insular de Educación, yo personalmente, un escrito que me dijera la situación de esas aulas. Hasta a día de hoy no me ha contestado siquiera. El día, a principios de año, volví a decirle al señor director insular de Educación sobre esas aulas, que sí se iba a ejecutar este año, evidentemente. Me dice: Manuela, están los proyectos, está todo. Perfecto. Me acerco, pregunto a la oficina técnica, me reúno con los técnicos, y los técnicos le entraron el proyecto, efectivamente, sí, le entraron en enero. Creo que fue el 23 de enero cuando le entraron, y al final le informaron en negativo porque tenía un problema de algún problema contra seguridad, contra incendio, algo de eso. Vale. El día 25 le manda a la oficina técnica, creo que fue, si no estoy muy mal encaminada, el día 25 creo que se le manda a la Consejería de Educación, que tiene que rectificar esos proyectos. Eso fue el 25 de enero. En marzo tuvimos aquí un evento de los niños, un intercambio de niños franceses. Le dije al señor don Mario Pérez, digo: Mario, ¿qué ha pasado con ese informe que no nos han contestado? ¿Qué ha pasado, Manuela? No me digas, ¿qué es lo que ha pasado? Te lo digo tal cual. Entonces nos acercamos, terminamos el evento, nos vamos a la oficina técnica y puse al señor don Mario Pérez y al el técnico del Ayuntamiento de Yaiza, le explicó todos los pormenores que habíamos tenido en este tiempo. Efectivamente, yo creo que a los dos días se solucionó todo esto. A los dos días se solucionó. Hasta la fecha, pues nada. Ahora con la nueva ley de contratación, ahora lo que se sacan de la manga, lo cierto es que las aulas no están terminadas y para más inri tenía que haber dos aulas modulares en el colegio de Yaiza. Y no es porque yo no estuviera al tanto de que hiciera falta dos aulas que llevamos reivindicando el ayuntamiento sin estar yo hace muchísimos años. Desde 2015 que entré yo, no he dejado desde luego de ir por allí y mandar escrito. Se montaron dos aulas modulares, incluso sabían de este problema que se había generado por falta de espacio, y resulta que esas aulas modulares se montan después de que empieza el curso escolar. Y es una de las cosas que yo quería que me contestara, incluso desde la Oficina Insular de Educación, y no me contestaron. Tuve que coger al señor coordinador, que es Juan Antonio de la Hoz, que es una persona súper maravillosa y aparte de y servicial, y me contestó, porque el AMPA así me lo exigía. Y montaron, que se sepa, que las dos aulas modulares que se montó en el colegio de Yaiza no tienen baño. La de UGA, estamos pendientes que esa aula se monte. La está montando. Esa se retrasó, la de UGA se retrasó un poquito más porque son niños pequeños y, evidentemente, la directora exigió esas aulas con baño. Pero te puedo contar y, además, demostrado, y si quieres te vas a la oficina técnica, te puedo enseñar todo. Que no en ningún momento he dejado que esas aulas. Esa sería mi ilusión, que se movieran, que se pusieran las pilas y se llevara a cabo ese proyecto, porque al final lo que perseguimos todos en este ayuntamiento, incluido la oposición, es que todo se lleve a cabo y que por lo menos los niños nuestros tengan una calidad de vida. Y eso es lo que tenemos que reivindicar, que no pueden haber aula con 27 alumnos, con 30 alumnos, que llegue la hora del curso escolar y no estén los tutores nombrados siquiera. Y no es por un problema de vivienda, porque precisamente los profesores aquí no suelen vivir. Normalmente los profesores suelen vivir en Playa Honda, porque es el sitio más cercano con sus compañeros. ¿Vale? Yo creo que es por falta de previsión, no sé por lo que es, pero lo cierto es que ellos saben que el municipio de Yaiza vamos a tener un grave problema en un futuro si no empiezan a hacer las cosas bien, porque y no es porque yo como responsable de mi área, no me vaya informando y no le vaya exigiendo lo que es su trabajo. Entonces, no sé si le he contestado con esto, le tengo que decir alguna cosita más. No, lo he aclarado perfectamente. Lo único que saber, por parte de la administración local, es decir, por parte del ayuntamiento, está todo tramitado. Simplemente es el gobierno de Canarias quien tiene que ponerse manos a la obra, a ejecutar la obra de... Yo creo que ya tú conoces bastante lo que es la política. Yo creo que nosotros somos el escalón más bajo porque no tenemos competencia. Luego, a partir de ahí, tenemos la dirección insular. Luego tenemos el gobierno de Canarias. Entonces, a partir de ahí, entonces yo creo que la parte... Digamos, el segundo escalón yo creo que le cuesta un poquito más de trabajo. Bueno, esperemos de que recapacite. Entonces, el gobierno de Canarias y se ponga en marcha a ejecutar. Y tú me ayudas un poquito, hombre. Yo encantado. Cuando usted se acerca a mí y pide mi colaboración, siempre estaré a disposición. Pero hay que solicitar la colaboración. Remar en la misma dirección sería muy importante. Muchas gracias, Manuela, por la información. Al señor concejal de Cultura y Deporte, Dani, me gustaría... hacerle una pregunta. Usted recuerda que hace cuestión, creo que ya un año o más de un año, se trajo una moción para el acondicionamiento de la cancha de los Olagar, una escuela de baloncesto que hay allí. Municipal. Después del pintado que se hizo, le puse y le dije y le traje incluso fotos de que el pintado no se hizo adecuadamente y que se está levantando el pintado de la cancha. He vuelto a pasar y me ha llamado el responsable del club hace dos semanas, tengo incluso fotografía que si quiere se las puedo trasladar, donde ahora mismo está en un estado súper lamentable, prácticamente toda la pintura se ha levantado prácticamente, y usted me dijo, y le hice un ruego de que por favor que le pidiera a la empresa responsable de esa pintada, que se hizo cargo de la pintura, de pintar esa cancha en su momento, que le pidiera responsabilidades y que actuara, porque supongo que ese trabajo está en garantía de un trabajo que se realiza y pues, sale defectuoso ese trabajo. Por lo tanto, le invito y le pido, por favor, no sé si está a la espera de que cumpla la empresa con su responsabilidad o eso ha quedado en nada. A ver si usted me puede informar. Por supuesto. Sí, después de requerir a la empresa va a volver a lo que es el arreglo de la cancha, pero me sorprende que haya dos semanas que el responsable del club, que es Salva, por así decirlo, desde el área de deporte nos pusimos en contacto con él porque la empresa iba a empezar al pintado a principios de septiembre y dijimos de parar un poco lo que es el repintado porque ellos ya tenían previsto el comienzo de la temporada y quedamos en aquello y que lo que queda de año yo preferiblemente hubiera empezado y desde septiembre, pero lo que quedamos que en estos dos meses pues que buscar una fecha para ese repintado. Vale, gracias. Y el arreglo de la cancha. Gracias. Pero me extraña que sea Salva porque nosotros justamente hablamos con él lo que era al principio de temporada, que dijimos de posponer el arreglo porque ya empezaba la temporada, que incluso le dijimos de, oye, ¿no te importa retrasar más un poquito? Pues que era lo que... Es cierto. Se iba a hacer en verano, pero no se pudo hacer en agosto y querían en septiembre, pero en septiembre como ellos empezaban y demás, pues se pospone. Pero estamos buscando conjuntamente una nueva fecha. Si no es este mes, que sea a principios del próximo. Yo simplemente que pasé por la zona, estuve hablando con él y vi cómo estaba el estado de la pintura y me dijo, dice, es cierto que Coco me había llamado, me había dicho que está intentando que la empresa vuelva otra vez, pero que no hay fecha y él está preocupado. Entonces, si usted me aclara, en cuestión de meses... No, cuestión de meses no, yo creo que sea de semanas ya. Ah, bueno, pues perfecto, me parece una buena noticia y así se lo hago trasladar yo también. Con respecto a la biblioteca... ¿sí? Solo un inciso, ya han visto que yo hoy no he puesto tiempo, pero yo por respeto al resto de... Me quedan creo que dos preguntitas, creo. Por agilizar, ¿no? Breve, creo que son dos o tres preguntitas nada más, breve. Por eso, porque más o menos son como 15, unos 15. Con respecto a la biblioteca, bien sabe usted que recientemente se cerró por personal de vacaciones, después por las tardes no se estaba abriendo. ¿Cuál es la planificación que hay cara al futuro de la biblioteca? ¿Se va a poder abrir sin ninguna interrupción por las tardes? ¿Cuál es la planificación que tiene? Mira, Juan, me vas a tener. Hay que ver el personal que tenemos disponible en el ayuntamiento y cómo van los procedimientos cuando tú contratas, ¿sabes? A veces no todo va tan rápido como uno quiere o como uno tiene pensado, ¿vale? Tú créeme si le digo que si yo cierro o no llevo la dinámica habitual de un sitio, lo hago a mi más pesar, ¿vale? Si también le digo que a mí no me importa, y como he ido en este último mes a la biblioteca a abrirla y a gestionar y atender a los vecinos, lo hago como lo he hecho, como ha ido más de mis compañeros grupo de gobierno o como ha ido la misma técnico y los mismos auxiliares al que usted ha hecho alguna que otra mención en alguna red social, ¿vale? A nosotros como equipo de cultura no se nos caen los anillos, por así decirlo, por ir a cubrir la biblioteca, y créeme que si se cierra es por algo, ¿vale? No porque el señor Daniel quiera cerrarla, ni porque yo quiera castigar, como bien dice, a los usuarios de la biblioteca, para nada. Créeme usted que, como bien dije, la biblioteca va a estar abierta y debería estar abierta de tanto en horario de mañana como en horario de tarde, como está y como siempre se ha hecho. Es verdad que en verano siempre se cierra por la tarde, porque no es la tónica habitual de que los usuarios vayan por la tarde. Y si no, le recomiendo que usted pase alguna jornada conmigo en la biblioteca para que vea la afluencia de gente que entra y sale, ¿vale? Pero sí, cuando se ya empieza el nuevo curso escolar, pues sí que solemos abrir mañana y tarde, que es lo que ha pasado. Según acaba el verano, septiembre, los tres meses de septiembre, y con los nuevos horarios, quitando la reducción horaria del ayuntamiento, el día 1 de octubre, pues si no, o el día 1 o el día 2, ya empezó la jornada de mañana y tarde. Gracias por la explicación. No voy a valorar ni voy a entrar en profundidad de cómo lo gestiona usted. Estoy convencido que yo lo podría gestionar mucho mejor en nuestra formación política, esa biblioteca, y se le podría sacar mucha rentabilidad cara a los vecinos y a la utilidad que se le puede dar a esa biblioteca. Es mi opinión, igual que usted tiene la suya y la ha explicado. Por supuesto, sí. Muchas gracias por la respuesta. Y con respecto a los cortes de luz que existen en la Aurora, como centro sociocultural que se está prestando actividades, existen en muchísimas ocasiones cortes de luz, incluso mensuales, porque parece ser, por lo que yo me he informado a través del presidente, que la factura viene a nombre de la asociación, pero el ayuntamiento por parte de intervención pues no quieren hacer frente al cargo, porque a lo mejor no sé, a mí me ha explicado de eso. Entonces me gustaría que me explicara si se puede evitar o se está haciendo algo para poder evitar a que no se perjudique al gimnasio que está en la zona, a los mayores que están allí, a las actividades de la banda municipal, a las actividades que allí se desarrollan, evitar pues perjudicar esas actividades. Si se está tomando algún tipo de medida, que no vengo a buscar culpables ni digo quién tenga la culpa, no, sino si se puede articular algún tipo de medida o se está trabajando en ella para evitar esos cortes de luz en el centro sociocultural de la Aurora. Yo le explico. A ese respecto, tenemos todo lo que esté conveniado o alquilado. Es verdad que el titular del recibo no es el ayuntamiento, es en este caso la asociación de vecinos. Sí es verdad que al no ser el titular, el ayuntamiento no entra por fase como entran todas las demás facturas del resto de dependencias municipales. Incluso al ser de ayuntamiento no tenemos 30 días para el pago, tenemos 60. Con estas, ¿qué pasa? Que no las presentan luego ni siquiera hacia el ayuntamiento, porque va, en algunos casos, va hasta a la propia asociación o al titular que aparezca en el recibo. Hemos tenido varias conversaciones, incluso yo mismo, con los principales jefes de Endesa, vamos a decirlo así, diciéndoles, mira, y se le ha mandado, a recomendación de ellos, un listado de esos contadores que no están a nombre del ayuntamiento, pero que los paga el ayuntamiento porque está conveniado o está dentro del alquiler. Y hasta el momento pues ellos tampoco han hecho nada, y es verdad que luego se retrasa en llegar esa factura. No es que Intervención ponga pega, Intervención las está pagando como las ha pagado siempre. El problema es que llega tarde y a la hora de hacer la contabilización se pasan esos 30 días y enseguida llega el aviso de corte. Y cada dos por tres estamos llamando al responsable de Endesa aquí para que precisamente evitar eso, porque en el fondo es por plazo, no es porque no se quiera pagar ni que no se pueda pagar. Entonces volveremos otra vez a reincidir en que ese listado incluso lo pasen por fase y que entre como si fueran otras facturas del ayuntamiento, aunque no tenga nombre del ayuntamiento. Y en esas estamos. Bueno, en esas estamos, me alegra para que esté en esa situación y para estén intentar buscando, precisamente evitar. Estén buscando soluciones porque al final se perjudica. Sí que me gustaría hacer un inciso, si el alcalde me lo permite, claro. De como bien dice, de que nosotros tuvimos, no sé si cuántos días pusieron o anunciaron en nota de prensa de que nosotros llevamos tantos días sin pagar la luz y que había un corte de luz en la Aurora, no sé si de 7 días o de 5 días, o de, decirle que los cortes de luz cuando se producen, a lo mejor si se producen por la mañana, llamamos rápido, oye, que mira, que eso está en el mismo problema de siempre y al mismo momento te viene. ¿Qué pasó en esa franja de 4 días, si no recuerdo mal? Que el que engancha, pues justamente salía de vacaciones y fue la causa fue esas vacaciones de Endesa, no por parte de intervención ni por parte de nada, sino que cuando pasa, pues es momentáneo, que en un par de horas pues está arreglado. Así que sí que le digo y espero haberle contestado. Muchas gracias por la aclaración. Al señor Marcial, existe una persona que a diario está deambulando por Playa Blanca, un señor alto, rubio, con una mochila cargada, y precisamente no sé si utiliza los baños de la estación de guagua, y después se dirige siempre hacia la explanada que hay justo enfrente de la ferretería del polígono industrial, se dirige hacia esa explanada que hay allí, y allí creo que se acuesta, etcétera. No sé si han podido hablar con ese señor, intentar ayudarle, si necesita ayuda, si en un momento dado se le puede facilitar el que se pueda habilitar un sitio para ducharse, si se han puesto en contacto con él. Asuntos sociales y en este caso con la técnico del departamento, pues ha contactado con ese señor, porque también creo que habitualmente está mucho por la biblioteca también y demás, y se ha intentado hablar con él y decirle y que estábamos a disposición para cualquier cosa, cualquier ayuda que necesitara, o si había que trasladarlo a algún sitio, si había, y en todo momento se niega a la ayuda. Y es una persona que está en la calle, pero tampoco, también todo hay que decirlo, por lo visto tampoco es que esté molestando a los vecinos, porque él tenga esa manera de estar, pues oye, pues está sucio, no se asea, pero tampoco es una persona conflictiva hacia los demás, ¿me entiendes? Tampoco puedes estar, no sé, por lo que me dice la técnico, que sí, que se le, en todo momento se le retal, que si quiere algún tipo de ayuda y demás. Y siempre con la negativa, o sea, que desde el Departamento de Asuntos Sociales y en este caso los técnicos que eran, pues se le ha requerido si quiere algún tipo de ayuda y tal, y siempre la negativa. Va. Y no podemos tampoco, ¿sabes? Que tampoco una persona ni agresiva, una persona súper tranquila en ese sentido. Va. Gracias por la aclaración. Y la última pregunta, seré breve. A Jonathan, concejal de obra, en este caso, estuve recientemente, la semana pasada, por la cancha de el campo de lucha, perdón, en Uga, un poco viendo las obras, cómo van las obras del campo de lucha, y tuve la oportunidad de hablar con el responsable de la obra. Y comentándole y enseñándome las instalaciones, surgieron ciertas dudas, y a ver si usted me lo puede aclarar. De hecho, yo pedí a la oficina técnica los planos de la obra, y a ver si usted me lo puede aclarar, porque hay cosas que entiendo que a lo mejor se puede subsanar antes de ejecutar la obra, y a lo mejor podría tenerlo en cuenta. No sé si lo tiene en cuenta o si están trabajando en ello ya. Me llamó la atención que en esa instalación, una instalación que se está haciendo nueva, pues no se haya tenido en cuenta, una instalación nueva, no se haya tenido en cuenta en un momento dado, pues una oficina para la directiva, para estar, pues para que la directiva lleve su documentación, un espacio habilitado para la directiva. No sé si es que no se ha tenido en cuenta, si no se lo ha pedido pues el club, pero creo que sería adecuado. De todas formas, me dijo el responsable de obra que debajo de la grada pues había un espacio que iba a estar cerrado y que se va a habilitar esa zona, y que ahí esa zona pues podría ser útil para la oficina. Pero después la otra duda, quiero decir que lo que he visto de las instalaciones me gusta, está quedando todo muy bien, el albergue, los vestuarios me parece muy bien, la grada, la verdad es que está muy bien. Y la otra duda es, me dijo dónde lleva ubicada la cafetería, o la cafetería, ventorrillo, lo que se le quiera llamar, ¿vale? Y me sorprende que diga que no está contemplado en el proyecto dicha obra de ese ventorrillo o cafetería. Entonces me surge esa duda, porque yo entiendo que ya que estamos en obra y que está, es una obra que se está prácticamente haciendo todo nuevo, pues sería adecuado. Él me dijo que no estaba contemplado en el proyecto, en la instalación o la obra de la cafetería. Pues yo le dije si iba a hacer una barra o cómo se iba a hacer, y me dijo que no estaba contemplado en el proyecto. También le dije que si no estaba contemplado en el proyecto, que a lo mejor, pues bueno, lo tendría que hacer la obra, que no nos gustaría, pero que tiene que hacer la obra a quien le adjudique después la gestión de la cafetería o el ventorrillo en su momento. Yo entiendo que ya que se está haciendo una obra y se está haciendo un esfuerzo económico considerable y que se está haciendo la obra ahora, pues sería lo adecuado finalizar también lo que es el espacio donde va esa cafetería, y por eso le hice la consulta, que si se está teniendo en cuenta y si allí en ese punto específico se está dejando conexión de un cuadro de luz para esa zona y desagüe también, porque en un momento dado, si allí va una cafetería, pues necesitará un desagüe de salida de agua, pues si somos un fregadero o un lavavajilla. Entonces, acláreme usted, porque él me ha dicho que eso no está contemplado y no está reflejado, a pesar de que lo que se presentó en el proyecto a lo que se va a ejecutar al final ha habido modificaciones. Pero yo entiendo que usted tiene conversaciones con él y está en contacto con él, y a ver si me puede informar y aclarar esa duda. Bueno, el proyecto, en primer lugar, el proyecto se le expone al club de lucha, y en ningún momento comentaron lo del tema de la oficina privada para lo que es el club. Se mirará, se estudiará si pudiera ser posible en la zona que el jefe de obra le comentaba, y si es posible se ejecutará. Por otro lado, lo del tema del ventorrillo o cafetería, eso está contemplado en el proyecto. Si es el mismo proyecto que si están ejecutando, el proyecto que se sacó a licitación está en el proyecto. Se le mostró al equipo de lucha dónde iba, dónde no iba, que va en la parte de entrada a la derecha, de ahí hacia allá van graderíos, y en principio está contemplado en el proyecto. Se está trabajando también en un modificado de proyecto, porque como usted bien dice, hay cosillas que siempre el proyecto inicial no contemplaba y que realmente la normativa las contempla, pues hay que subsanar esos pequeños errores, y ya están trabajando los técnicos municipales en ellos. Creemos usted que no le miento, no es mi intención. Hablar con él me dijo que ese era el espacio, pero que obra no tenía contemplado ninguna actualmente para hacer allí. Me gustaría que, si usted puede ir por la zona, hablar con él y aclarar esto, sería conveniente para evitar que, ya que estamos haciendo obra, que se ejecute antes de que termine todo eso y después tengamos que volver a hacer una obra para poner una cafetería, en este caso allí, o un ventorrillo, lo que quieran llamarlo. Muchas gracias. Nada más. Gracias. Nada más que decir. Gracias. Bueno, muy bien. Tiene la palabra el portavoz de Ganes, Lanzarote. Bueno, pues yo solo tengo 15 preguntas, nada más. Bueno, pero yo soy muy rápido, porque si hace falta las espero por escrito. Al concejal Jonathan, referente a el 9 de octubre de 2017, solicitamos la mejora del alumbrado del tramo de la rotonda Ciudad Jardín con San Marcial de Rubicón, y sigue igual, pero en ese tramo existe una parada de guagua. ¿Nos puede concretar más referente a la iluminación de esa zona? Se lo dejo para que después me lo pueda... Si me lo puede decir brevemente, no quiero... Si quiere, le voy contestando así sobre la marcha. Sobre la marcha. En principio eso se requirió al plan parcial, y ya lo que estamos tramitando es un expediente de ejecución subsidiaria y... Y está en curso. Y estamos iniciando procedimientos. Vale, el señor alcalde, la guardería municipal, ¿qué nos puede indicar cómo van los trámites por la gestión y funcionamiento de ella? Indicar que desde el Cabildo de Lanzarote en esta semana podrían hablar de plazos de finalización. No queremos que después se demore por falta de gestión en el ayuntamiento. ¿Qué nos puede indicar el señor alcalde referente a la Guardia Municipal? Respecto, hubo una visita de la inspectora de la consejería. Como bien sabe, ya habíamos pedido los permisos para esas unidades, para esa escuela infantil que se llama ahora. Y lo primero que nos dice es que si no están teniendo los accesos no podríamos abrirla para gestionarla. Yo no hablo de abrir, las gestiones, los pliegos... Sí, claro, pero para poder continuar con los pliegos, que de todas formas se están haciendo estudios para que sea rentable, para que sea un alquiler o una cuota lo más baja posible, precisamente para que no se quede cierto luego, pero sí hay que subsanar esas pequeñas deficiencias para tener el permiso de la consejería, para poder ya luego, pero por la parte de nuestra sí se está avanzando en lo que es ese pliego. Muy bien. Referente a la presentación de las firmas por parte de una vecina, recuerda que en el pleno anterior se lo habíamos comentado, ¿sabe si se hicieron algo con ese tipo de firmas? Yo las envié a la consejería de turismo, precisamente como parte de alegación a ese decreto de vivienda vacacional y demás, y que lo tuvieran en cuenta, y me consta a través de la parlamentaria Lidia Acuña que se registró de entrada eso, y también otra propuesta hacia lo que es la hacia vivienda por el tema de las posibles viviendas de promoción oficial, para que también ellos intentaran incluso comprarlas y luego sacarlas en alquiler. Eso es lo que se enviaron, porque se enviaron conjuntamente, me refiero, pero sí están registradas allá, a esperar la respuesta de que aún no ha llegado. De acuerdo. Al señor Jonathan, en el pleno anterior le solicitamos la información de la existencia de unas vallas amarillas en un paseo marítimo cercano a la playa de Afre. Recuerda que se lo comenté, por posiblemente desprendimiento. Vemos que todavía sigue allí y no hemos visto ninguna realización de mejora. ¿Las vallas continúan ahí? ¿Perdón? Las vallas se mandó a retirar, se mandaron a retirar. Pues caballero, las tengo una fotografía. Estaban en la parte alta de la avenida, si no recuerdo. Tengo una fotografía que todavía existen de ellas, ¿de acuerdo? Solo era para comentárselo, que hemos pasado por ahí y hemos visto las. También solicitamos la mejora de los carteles anunciadores en el horario de baño de los horarios de los baños para el baño de los perros, ya que en algunos tienen horarios antiguos y otros los tienen desconchados. Ahí seguimos igual. No se ha hecho ningún tipo de mejora. En los carteles horarios verticales aparecen desconchados. Me parece que tenemos 5 y en varios de ellos están defectuosos. Por favor, para subsanarlo cuanto antes, porque por ahí pasan muchos vecinos. Hemos recibido unas quejas por los jóvenes que hacen uso de la cancha del pueblo, ya que el encendido del alumbrado de la cancha es tardío y tienen que parar el juego. Me indicaron el día de ayer se encendieron a las 8:15, cuando ellos empezaron a jugar a las 7 de la tarde, jugando 3 veces por semana. Se lo pongo en conocimiento para que se mejore el horario de las canchas. Solicitamos el informe referente a la falta de un socorrista en la playa del pueblo. No hemos recibido ese tipo de documentación. Estamos a la espera. En ese sentido, la compañera no ha podido estar hoy. Correcto. Pero sí me trasladó las gestiones que ha hecho. Se le requirió a la empresa por escrito. Correcto. Me dice que realmente se mermó el servicio, pero no se dejó descubierto. Es decir, había un socorrista, normalmente suelen haber dos o algo así. Siempre tiene que haber dos. Entonces, eso sí se le requirió a la empresa. Estamos pendientes de que nos respondan por escrito. Y que fue, pues por unas vacaciones, una descoordinación que hubo dentro de la empresa en cuanto a la al asentismo, en este caso a las vacaciones que cogió ese chico. Y en ese sentido ya ha hecho ya sus averiguaciones y yo incluso recomendó pedirlas por escrito y estamos pendientes de que nos las entreguen. Recuerdo, cuando recibamos la documentación ya nos pondremos en contacto y verificaremos. Sí. Hemos recibido. Que una vez que la recibamos. De acuerdo, ya nos pondremos en contacto. Solicitamos el expediente con número de registro 44.840 del 5 de septiembre y tampoco hemos recibido esa documentación. ¿Tiene conocimiento de eso? Tenemos orden de registro también. Solicitamos el expediente con número de registro de 4.840 del 5 de septiembre. La presentamos allí y no hemos recibido esa documentación. Es una alegación que nos hizo una vecina para solicitar esa documentación. Bueno, ténganlo en cuenta, no es si hace falta después se lo presentaré. Es para agilizar, nada más. No dudo de nada. Si no es para agilizar, pues si no el compañero Ángel no va a tener tiempo para ello. Hemos recibido quejas por varios vecinos de la calidad del agua de la playa Flamingo. ¿Nos podría indicar cada cuánto se hacen analíticas del agua y qué tipo de controles se llevan a cabo? Eso normalmente, en su momento se hicieron incluso estudios de si era por algún tipo de vertido, pero parece ser que en épocas de mareas o cuando baja la marea se queda como agua, no hay una salida clara en los diques que se hicieron, en la última reparación que se hicieron, no hay una salida, una renovación clara de agua, y es verdad que se estancan y claro, por las altas temperaturas que había en su momento parecía que era de un vertido, pero en principio los análisis que se hicieron en ese momento lo descartaron, que era más bien por eso. Y siempre, cada cierto tiempo, se revisa y se tiene buena relación con tanto con Costas como con la Inspectora de Sanidad. Y aún así, quiero recordar que se mandó un escrito a Costas para que valorara la opción de hacer algún tipo de agujero o de forma de que entre el agua más, sobre todo en mareas vacías, para que haya una renovación más continua del agua. Y tampoco hemos recibido respuesta hasta el momento. De acuerdo. Hemos paseado por las inmediaciones de Playa Flamingo. El firme está totalmente destrozado. ¿De quién es competencia? ¿Municipal o Costas? porque ahí está afectado, ¿no? Club Lanzarote. No. Pues no. ¿Cuál es exactamente? Concreta es del... La bajada de las escaleras que van directamente a la playa están en, ¿cómo se llama? Están totalmente destrozadas, creando hasta filos. Del filos de la comunidad propietaria de Flamingo o algo así, sí. Vale, pues no obstante. Que pertenece tanto al hotel como a los propietarios. No obstante, pasaremos, de esa no obstante, pasaremos las diferentes fotografías que hemos realizado y las pasaremos por instancia. De acuerdo. El acceso a la playa Flamingo por las escaleras es totalmente desgastado, es lo que he comentado, pero no, ya se lo indicaremos. Otra cosa, el parque canino de Playa Blanca, ¿se le está llevando algún tipo de mantenimiento? Sí. ¿Sí? ¿Usted ha pasado hoy? Mantenimiento y limpieza diaria. ¿Y se le estará regando a la flora que tenemos ahí? Espero. ¿Eh? Espero. Ahora mismo no se lo garantizo sin hablar con el encargado. No, hoy se lo garantizo yo, que se le han muerto dos ya, ¿eh? Dos palmeras. O sea, yo tengo la fotografía realmente sacadas y dos palmeras ya se han ido para el piso. He visto que sí, se ha puesto la pérgola, pero yo no sé con qué estarán regando o qué cantidad de riego tiene. Pero cuando pueda, pásese en el día de hoy y si no, le dejaré yo las fotografías que acabo de sacarlo esta mañana para que tenga consideración. En el pleno anterior solicitamos la mejora de la sujeción de los contenedores de basura orgánica en el pueblo de Las Casitas. ¿Nos podría indicar si ya se ha realizado, señor Jonathan? ¿Mejora en él? En la sujeción de los cubos de basura en Las Casitas. Recuerda que lleva una estructura metálica, sí. Y en una de ellas estaba destrozada y los contenedores están por fuera de la estructura metálica. ¿Nos puede indicar algo? No le sabría indicar ahora mismo. De acuerdo, esperamos después la contestación. Bien. Hemos observado que la calle Terminator no se ha ejecutado de ninguna de las propuestas por parte de este grupo de gobierno para la mejora de accesibilidad a las personas con movilidad reducida y sirviendo de parking gratuito para ciertos empresarios. ¿Van a hacer algo? Terminito, ¿no? En la que está Terminito, sí. Terminito. Correcto. Ahí se hace encargo un cartel para señalizar incluso las posibles sanciones que puedan haber de multas y el remarcado de las líneas amarilla y señalética en cuanto a la restricción de aparcamiento o del tiempo, sobre todo. Señor alcalde, solicitamos que se lo haga con la mayor brevedad posible, ¿de acuerdo? El diseño por lo menos estaba ya encargado, ahora es cuestión de hacer el cartel que también se pidió presupuesto. Bueno, y por último, ya le presentaré la documentación. Varios vecinos nos han puesto en contacto con nosotros indicándonos varios fallos en la sentencia del Ayuntamiento referente a nuestros vecinos en la urbanización Marcastel. ¿Nos puede decir si este grupo de gobierno recepcionará dichas zonas? Se lo presentaré, se hace, comente un poco por como arriba. Le comenté antes, estamos haciendo ya un análisis más desde en qué estado actual está cada plan parcial para ver pues cuál es la mejor actuación para hacer y poder recepcionar hacer posible la totalidad y si no pues las zonas que estén más terminadas, pero en principio sí se está barajando esas opciones para poder recepcionar. Vale, pues mira, no me quiero alargar más, he visto diferentes decretos que nos han llamado mucho la atención y lo haremos por escrito. Nada más, ninguna pregunta nada más. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Sí, voy a resumirlas en cuatro porque aunque sí es verdad que traía más ruegos y más preguntas, entiendo que la secretaria tiene un caso urgente y se tiene que marchar. Lo voy a resumir por temas principalmente de seguridad. El primero lo comentábamos antes con la esquina de la calle Fragata con la Molina. Como le comentaba, allí hay un stop que está pues prácticamente tapado por el árbol de la vivienda que hay allí, que igual sería cuestión de hablar con el vecino para recortar aquello. Aparte que el stop aquel, si yo no me equivoco, ya prácticamente no se ve ni la señal vertical ni la que está pintada. Cualquier persona que venga con un vehículo allí a 3-4 metros, no se ve absolutamente nada. Y claro, ocurre lo que está ocurriendo a veces, que hay gente que viene, que no conocen la zona, que no tienen la costumbre ya de parar y siguen de largo. Ya repetí antes, han habido allí varios accidentes y bueno, creo que no cuesta mucho señalizar aquello bien. La iluminación en los pasos de peatones de la avenida que va hacia el faro Pechiguera, hay ciertos pasos de peatones que de noche la luz es muy deficiente y pues sería cuestión de ponerse en contacto, aunque eso ya lo he dicho otras veces, con la propiedad, en este caso con Club Lanzarote, para intentar poner algún tipo de iluminación. Perdón, la avenida Pechiguera. Sí, la avenida de Perichiguera, más o menos a la altura de lo que era el antiguo Corbeta, el Club Playa Blanca. Hay una serie de pasos de peatones que, sinceramente, la luz es muy, muy deficiente y, de hecho, ya han habido atropellos ahí. Otro es la parada de guaguas que hay frente al hotel El Paradise. Ellos en su día tienen una entrada allí para acceder a las guaguas y recoger y dejar a los turistas, pero la han cerrado con valla, aparcan fuera en la carretera, muchas veces en doble fila, en una cuesta, y ya allí también han habido accidentes graves por ese motivo, y entiendo que el ayuntamiento en este caso debe hablar con el complejo, que abra aquello y que aparquen sus guaguas dentro del complejo cuando vengan, sobre todo por temas de seguridad. Y la última, ya el resto se lo haré llegar por escrito, el polígono industrial Montaña Roja. Ayer mismo hubo un accidente, no está señalizado, no tienen las calles no tienen nombre, pero bueno, eso es otro tema. Pero sí es verdad que las calles están sin señalizar, sin stop, sin seda de paso. Y a eso si añadimos la imprudencia de ciertos conductores, pues hace que ocurra, por ejemplo, lo que ocurrió ayer, que una moto se creía que el polígono era parar solo y terminó con la cabeza en el parachoque de un Renault Clio, y creo que está grave. Intentar hablar con la propiedad, con Cruz Lanzarote, a ver si van planteando o señalizando todas aquellas calles. El resto pues ya se los transmito por escrito para que la secretaria no se enfade con nosotros. Nada más. Muy bien, gracias. Buenos días, se levanta la sesión. Muchas gracias.